portada. La primera medalla argentina fue para los Pumas. Y seguimos, Carlo Angulo. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula: la foto del presidente Piñera con el nuevo gobernante peruano es la fotografía de portada. La visita del presidente Piñera a la toma de posesión de Pedro Castillo como el nuevo presidente del Perú. Entre otros de los titulares, hubo un atentado en Carahue en el primer ataque armado a la faena forestal focalizado en disparar a personas en este año 2021. Entre otro de los titulares, las grandes minerías chilenas arremeten contra el royalty y advierten el efecto negativo que pueden tener dichas inversiones a lo largo del segundo semestre del año, mientras que en internacionales parten los golfistas en Tokio 2021. Para establecerse, Chile podría ganar unas medallas de parte de Nimán y Pereira, quienes buscan reeditar sus éxitos jugando por Chile del mismo de las pasadas Olimpiadas. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. El gobierno se compromete a garantizar el retorno de desplazados de Ituango. Por otra parte, crisis migratoria en Necoclí provocó el colapso de los servicios públicos. También destaca las evidencias que tienen preso al exgobernador del departamento de Santander, Richard Aguilar. La Corte Suprema está preocupada por entrega de pruebas falsas y pérdida de piezas procesales. Titulares de los principales periódicos. Por su parte, el diario El Comercio, el diario de Perú, efectivamente, la fotografía portada para el nuevo primer ministro, quien jura hoy al cargo en Ayacucho. El gabinete de Pedro Castillo todavía no se anuncia, es un presidente sin ministros. Esto es parte de la crítica que hace Alicia Rojas Sánchez a la nueva gestión del presidente Pedro Castillo, mientras que Keiko Fujimori estableció: seremos una contención frente a su amenaza de querer crear una nueva constitución. Entre otro de los titulares en internacionales, sigue adelante el peruano Álvaro Torres en Tokio 2020 al finalizar a la final de Remo C en Tokio. Continuamos con este repaso de la prensa latinoamericana. Prensa latinoamericana en el café mañanero. Llegamos también hasta Ecuador, donde el diario La Hora trae en portada: 5.000 reos pueden quedar en libertad. El gobierno busca una salida al hacinamiento, a la crisis carcelaria. Los presos podrían acogerse al indulto bajo ciertas condiciones. Las cárceles tienen una sobrepoblación del 30%. Y el suicidio, una consecuencia de la ansiedad juvenil. Entre otros de los titulares, la prensa de Nicaragua titula: solo el 13% de las casas en Nicaragua tienen una computadora con conexión a internet. Los impresionantes números que revelan cómo viven los nicaragüenses de la clase media el día de hoy. Mientras que entre otros titulares confirman la detención del ex canciller Francisco Aguirre Sacasa a manos de la Policía Nacional en la noche pasada del miércoles. El diario El Caribe de la República Dominicana trae en portada al maestro Johnny Ventura y el titular: el país llora la muerte de Johnny Ventura. El legendario merenguero falleció a los 81 años, grabó más de 100 discos y se destacó también en la política. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela, OPS, Venezuela recibirá vacunas chinas a través de COVAX. De acuerdo con Ciro Ugarte, el director del Departamento de Preparación de Emergencias y Reducción de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud, se informó que se espera que el primer lote llegue en las próximas 2 semanas. Mientras que, entre otros de los titulares, el sector de la construcción en Venezuela reporta una caída del 99%. Entre otros titulares, el primer podio para Venezuela en Japón. El pesista varguense Julio Mayora ganó la primera medalla de plata en estos Juegos Olímpicos para Venezuela, la medalla de plata en halterofilia masculino de 67 kilos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entre otro de las noticias, Miami reimpone el uso de la mascarilla ante un alarmante repunte de COVID en las últimas semanas. El diario La Razón de Bolivia destaca en su portada: Castillo anuncia una constituyente y nueva constitución. No gobernará desde el palacio de la Casa de Pizarro. Bolivia y Perú reactivan el proyecto del tren bioceánico. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. El informe que desahucia el fraude genera críticas a la OEA y a la Fiscalía y reactiva protestas. Por su parte, el diario El Universal de México titula que Venezuela es punto de partida de El Mencho y el cartel de Sinaloa para mover lo que es la droga a México y Estados Unidos. Entre otro de los titulares, asesoran a los jubilados de Mexicana de Aviación para crear una nueva empresa que los refute en un futuro. Y es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con el nuevo récord mundial que ha impuesto esta madrugada China en el 4x200 relevos femenino, y en donde demostró la potencia y el crecimiento que ha alcanzado en el mundo de la natación, superando casi en la línea a la mismísima Estados Unidos de América. Una medalla de oro que los pone en el primer lugar del medallero. Y Mariana Pajón, la colombiana, la número uno del mundo en el BMX, que ya está en semifinales y va invicta. España empató con Argentina 1-1 en fútbol y está en cuartos de final. Y en tenis, Novak Djokovic sigue demostrando que quiere ser el número uno también en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Y Simone Biles, que vuelve a caer y prácticamente ya no quiere participar ni en la parte individual de gimnasia artística. Dice que mentalmente no tiene la disposición para hacerlo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora a una breve pausa. De vuelta a Carlos Angulo. Nos trae las tendencias en las redes sociales. También estaremos abordando el tema de conversación. Hay mucha actualidad para compartir en nuestro programa. Es cuestión de que se queden con nosotros. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Pica Pan, exquisita panadería colombiana. Además, lo mejor en comidas rápidas y platos típicos. Tartas para toda ocasión y jugos de frutas tropicales. Para desayunar, merendar, picar, comer o cenar. Pica Pan, horario de 9 a 23 horas, de miércoles a lunes. Gran Vía, Fernando el Católico, 71, Valencia. Teléfono 963-212-400. Pica Pan, el placer de comer bien. Sentir el sol ardiente, dejar un poco. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación, especial para ti. Tropicalísima, en tiempo de restricciones, te da más. En ensaladas de frutas, paga dos y lleva tres. Descuentos especiales por recoger tus pedidos en el local. Además, domicilios gratis desde 10 euros. 633-902-552. Variedad de ensaladas de frutas, platos calientes, arepas, empanadas, hamburguesas de la casa y menú de lunes a viernes. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Domicilios y recogida, 633-902-552, de 12 del día a 10 de la noche. Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Ahora Shopping Center Valencia, en pleno corazón de la ciudad. Sí, Shopping Center Valencia, cada vez más cerca de todos. Ahora con su nueva tienda en la zona de Ruzafa. Encuentras de todo y para todos. Recuerda que por cada 20 euros en tu compra participas en el sorteo diario de un patinete y un iPad. No te lo puedes perder. En la calle Admirante Cadarzo 25. ¡Te esperamos! Shopping Center, lo tiene todo. La ciudad de las artes y las ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos. Toca la música a través de la ciencia. Contempla a las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en cac.es. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. ¿Necesitas una PCR o un test de antígenos? ¿Tienes que viajar y necesitas un certificado? ¿Te has vacunado y quieres saber si tienes anticuerpos? Centro de Test Rápidos Valencia. Pruebas PCR con resultados disponibles en varios idiomas. Test de antígenos y anticuerpos. Resultados PCR en el mismo día. Y tu test de antígenos en tan solo 15 minutos. Centro de Test Rápidos Valencia. Ponte en manos de personal cualificado y obtén resultados para viajar con toda tranquilidad. Contacta con nosotros en el 655-80-8262. Centro de Test Rápidos Valencia. 655-80-8262. Te presentamos la mejor opción para tus viajes. World Travel Adventure. Venta de billetes de avión al mejor precio. Trámite de entrada a Estados Unidos. Gestión de maletas. Además, paquetería aérea y marítima. Envío de documentos urgentes. World Travel Adventure. Disfruta con nuestras excursiones dentro y fuera de España a precios sin competencia. Estamos en Plaza Arturo Piera 1, atendido por Rosana Pierpuesan. Teléfono y WhatsApp 633-260341. Y por cada billete o paquete turístico hasta el 31 de diciembre. Participa en un sorteo de dos viajes ida y vuelta, más hotel y media pensión a París. World Travel Adventure. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Para la gente con nosotros, Johnny, vende. Cual prisionera perpetua, encontrada al fracaso y creyendo en tu promesa. Vende, vende, vende. Ahí tenemos Trampolín, una versión en vivo del Gran Combo de Puerto Rico con la invitación especial del maestro Johnny Ventura. Hoy estamos rindiendo tributo a este gran merenguero dominicano. Como ya lo hemos venido anotando, falleció en el día de ayer, dejando un legado muy importante en la música dominicana. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Vamos con el tema de conversación, indudablemente lo que fue la toma de posesión del nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo. Bueno, el sombrero que llamó la atención. Bueno, de otros mandatarios que asumieron el cargo en el pasado. El presidente electo Pedro Castillo no lucirá un terno tradicional con corbata. Bueno, pues adiós a las corbatas en, en la casa de Pizarro, que es donde vive el presidente del Perú. Bueno, ya él no va a sentar vivir allí. Lo propone como un museo. Debo decir que la idea de un museo está bien. Está bien, puede servir. Vi también que además estaba un poco solo, no fueron muchos invitados. Tengo entendido que Piñera y Duque, los únicos dos mandatarios de derecha que asistieron, le dieron un voto de confianza. Estuvieron presentes, pero bueno, Evo Morales se sentía presidente. Es más, en algún momento ocupaba el lugar del presidente Arce, ¿no? Estaba contento Evo Morales. Se veía feliz. El tema de conversación, sí. La toma de posesión de Pedro Castillo. Y bueno, ¿qué se espera para el país? Ha hablado de una constituyente que es el primer paso para cambiar la constitución y por ahí quién sabe cuántos cambios más introducir, pero primero tendrá que pasar el peaje del Congreso y es allí donde la va a tener difícil porque el Congreso de Perú está en manos de la oposición, de la derecha, de Keiko Fujimori, de manera que no la va a tener nada fácil. Yo lo que no entiendo es que sabiendo esta circunstancia, ¿cómo se comprometió en su primer discurso a la nación a implementar estos cambios? Sabe que no va a poder con el Congreso que tiene. Bueno, tampoco dijo cuánto, ¿no? No sé si está pensando en otro mandato, yo qué sé. Pero por ahora lo vemos bastante difícil. Pedro Castillo, nuevo presidente del país. Nuevo presidente del Perú. Bueno, pasamos ahora a las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se está hablando? Efectivamente, entre lo más comentado por los usuarios está el nombre de el rey Felipe VI, debido efectivamente a la toma de posesión del día de ayer de Pedro Castillo, en el que ante el rey de España citaba: los tres siglos en los que el territorio peruano perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de toda Europa en gran parte gracias a la mano de obra de nuestros abuelos. Estas fueron las declaraciones del presidente Pedro Castillo, el nuevo presidente de Perú. Y después, solo horas después, el presidente de Colombia, Iván Duque, publicó una fotografía en su cuenta oficial de Twitter en la que estableció: en Lima pude sostener un productivo encuentro con el rey de España, Felipe VI, en el que abordamos distintos temas como es el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia y España, el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes y lo que es la situación de Venezuela. Estos fueron parte de lo que hace que el rey de España esté en boga de todos en ese momento, mientras que Eslovenia también está siendo comentado en estos momentos luego de que se viera el show de Luka Doncic en el básquetbol en los Juegos Olímpicos. 25 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes. Eslovenia es la tercera selección clasificada de forma automática para los cuartos de final de las Olimpiadas de Tokio 2021. Mientras que entre otro de los nombres nos encontramos el día de hoy con las tendencias, el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Inicio del Fin de Semana, Mientras que, entre otros los nombres, Simone Biles está siendo comentada luego de que la campeona olímpica de gimnasia se retirase de la final individual y no participase el día de hoy en lo que será la final individual de Tokio 2021 para defender su título. El título de gimnasia individual estará jugándose finalmente entre el Comité Olímpico Ruso, Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y China. Son las cinco finalistas en el día de hoy, mientras que entre otros de los nombres, Gibraltar también está siendo comentado por los usuarios a esta hora, ya que se está hablando acerca de casi un centenar de bloques de hormigón que se está estableciendo para la frontera con España. Los usuarios están comentando acerca de lo que pudiese ser el paso de Gibraltar, hablando acerca de la difícil situación migratoria que se está viviendo en estos momentos con la frontera con Marruecos, mientras que entre otros los usuarios, fútbol, balonmano, pasan a los cuartos de final y así es como se mantiene España en las Olimpiadas de Tokio por los momentos. Bueno, a propósito del tema que estabas abordando, sí, muy interesante la reunión del presidente Duque o la conversación que sostuvo con el rey Felipe VI, porque se abordó un tema que interesa mucho a los colombianos residentes en España. Como bien se sabe, España desde esta semana, desde este martes, decidió restringir la entrada de ciudadanos procedentes de Colombia debido a la presencia de la variante Delta. Pero más allá de eso, también se detectó cuando muchos ciudadanos estaban entrando al país, estaban dando positivo. Y es que al parecer partían de Colombia con una prueba falsa, que estaba lógicamente en negativo. Esta circunstancia lógicamente le ha llevado a revisar los protocolos que se están implementando, y lo que va a hacer el gobierno colombiano es que le ha dado otra herramienta, mejor dicho, a las autoridades españolas para verificar la autenticidad de los test, por ejemplo, que se implementa. Hay una app que ha estado manejando el gobierno colombiano durante la pandemia, que tengo entendido que se llama Coravac. Sí, una. Y mediante esta aplicación van a verificar si esa prueba es correcta y también, como no, va a ser una especie de pasaporte biológico o sanitario que va a tener el ciudadano. Repito, debido a una serie de pruebas falsas que se han venido detectando en el aeropuerto de Madrid de Barajas, procedentes de Colombia. No es un caso exclusivo tampoco de Colombia. Las pruebas falsas se empezaron también a vender aquí en Barcelona. Han estado presentes, sí, en varias partes del mundo. De manera que son protocolos que hay que ajustar. Y le dijo el rey Felipe VI a Iván Duque de que es una medida que se va a revisar y que era por un tiempo limitado. Estaremos atentos. Hombre, yo aquí le estuve solicitando, le envié una solicitud a la cónsul de Colombia aquí en Valencia. Cualquier información sobre este particular, porque hay mucha gente preocupada. ¿Qué pasa con la gente que tiene un billete de viaje que lo adquirió hace 20 días, un mes? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? De hecho, hay muchas personas preguntándome, porque hay poca información sobre este particular. No me ha respondido el consulado de Colombia aquí en Valencia, lo cual lamentamos porque es una información que se requiere ya debido a la incertidumbre que hay en la población. Estamos en el tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Ya se está preparando Rance Lavata porque nos trae noticias del mundo del espectáculo, pero antes, Carlo Angulo nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, nos encontramos con el nombre de Pilar Mateo. Pilar Mateo es la científica valenciana que combate la pobreza con pintura. La valenciana trabaja desde hace casi 25 años en la erradicación de enfermedades endémicas vinculadas a la pobreza mediante una pintura insecticida de control de plagas. Para poner en acción su invento, se ha integrado en las comunidades más desfavorecidas del hemisferio sur, implicando también su desarrollo en la educación de las mismas comunidades. Una de las patentes más importantes que ha logrado Pilar Mateo es InnesFly, una pintura que salva vidas al llegar a incorporar una tecnología de microcapsulación. Dicha pintura permite la liberación retardada de insecticidas hasta 18 meses después de haber sido aplicada. Esta pintura podría conseguir eliminar no solo con las cucarachas, sino con el sistema de alcantarillado, sino que podría erradicar insectos como los que producen el mal de Chagas, la malaria, el dengue, la leishmaniasis y aquellos insectos que no solo dan asco, sino que podrían matar a las comunidades. Esta valenciana ha conseguido, solo con la química, llegar a inventar este tipo de pintura que podría implicar uno de los grandes fenómenos para los próximos años en América Latina, ya que se establece que podría salvar alrededor de 10 millones de vidas en los próximos 30 años de establecerse como una de las funcionalidades a nivel regional en toda la región. Carlos Angulo, estaba viendo aquí las fotografías que ha publicado el presidente Duque o la presidencia de Colombia de la visita a la toma de posesión de Pedro Castillo, y veo la foto con Sebastián Piñera. Imagínate, veo fotos con el presidente de Argentina, con el rey Felipe VI, y no veo foto individual con Pedro Castillo. Fue Iván Duque a Lima a la toma de posesión, a reunirse con el rey Felipe VI, Sebastián Piñera y hasta el presidente de Argentina. Yo podría pensar eso, por lo menos yo no veo una foto individual, y ustedes lo podrán corroborar entrando a en las redes oficiales. Sí, a las redes sociales del presidente. Exactamente. Pero cosas de la política que nos sirven para pensar cómo va la región. Hablando de la política, también estaba el inconveniente que sucedió ayer con Julio Mayoral, el venezolano que obtuvo la plata en halterofilia masculina. O pesas. Exactamente. En el que se estableció acerca del mensaje que se publicó en las redes sociales del Comité Olímpico Venezolano, en el que él conversaba por vía telefónica con Nicolás Maduro. Y lo que se establece en las redes muchas veces es acerca de qué tan implicado podría estar el gobierno de Venezuela en dicho mensaje. Si bien cuando Mayoral ganó la medalla, el primer mensaje que da de manera espontánea y de manera, digamos, sin tanta planificación, fue un mensaje sencillamente de que él estaba muy agradecido con el pueblo de Venezuela por el apoyo que le estaban dando en el momento en el que le están otorgando la medalla en el podio. Seguido de esto es cuando se publica un mensaje en las redes del Comité Olímpico Venezolano, en la que se establece que el medallista está hablando por teléfono con Nicolás Maduro. Y el ministro del deporte, que está con el Comité Olímpico Venezolano, le acerca por el hombro y le dice que la medalla está dedicada a Hugo Chávez. Y efectivamente, después de esto, Mayoral estableció que sí, que la medalla estaba dedicada al presidente Hugo Chávez por todo el apoyo que ha tenido sobre el deporte y la tradición venezolana. Pero mucho de lo que se comenta es que otra de las cosas que se hicieron viral el día de ayer es un mensaje que había hecho Mayoral a su madre, estableciendo que lo que él iba a hacer cuando llegara a Venezuela con esta medalla era cambiar esta medalla por una vivienda digna para su mamá. Entonces, en muchas ocasiones, tal vez diríamos que estamos hablando de que la mayoría de estos deportistas venezolanos están llegando en condiciones tal vez un poco más desfavorecidas que el resto de los deportistas. Unas condiciones en las que no tienen el mismo acceso al entrenamiento que podrían tener otros comités y otras selecciones. Julio viene de uno de los barrios más pobres de Catia Lamares, es una región del estado Vargas, la región que hace costa con la capital. Y en muchas ocasiones, a pesar de lo que la gente puede establecer de lo que son fines gubernamentales, al final de cuentas hay que velar por cómo se maneja este tipo de regímenes como el de Venezuela y la presión que puede realizar sobre una persona que viene de un sector popular y en el que efectivamente a través del deporte podrá ser su oportunidad de salir adelante. Al final de cuentas, esto es como un mensaje que quiero llevar al pueblo venezolano, que arremetieron en contra de Julio y su mensaje, y es como que en muchas ocasiones tal vez se nos olvida el panorama tanto de dónde viene el deportista y de cómo sabemos que es el gobierno de Venezuela que en la situación que se encuentra el país. Obviamente iban a querer aprovecharse de la victoria para acreditársela ellos mismos. ¿Qué estás diciendo, Carlos Angulo, entonces, que el pesista venezolano que logró esa medalla de plata y que según el gobierno de Venezuela se la dedicó a la memoria de Hugo Chávez, lo habría hecho bajo presión? Yo diría que fue más una cohesión del gobierno y del Comité Olímpico por el tono del mensaje. El video no parece un video muy natural. Hay una diferencia entre cuando uno da un mensaje de felicidad espontáneo, cuando estás dando un mensaje con una seriedad implicada y con la mano del ministro del deporte al lado, más cuando él ya había dado, se había publicado. De forma grosera, además, ¿no? Exactamente. Oye, dedícale esto a Chávez, que es para Chávez que le tienes que dedicar la medalla. En pocas palabras, eso es lo que me está diciendo. De todas formas, yo creo que el deportista debe tener una pizca de valentía y salir y aclarar este asunto. Yo creo que después de ganar una medalla de plata, su situación económica cambia. Efectivamente. Radicalmente, y ya no tendrá por qué rendirle pleitesías a nadie. En todo caso, Carlos, tengo entendido, y sobre todo los gobiernos, como el de Hugo Chávez, sí, el de Maduro, cuando se trata de un atleta que va a participar en unos Juegos Olímpicos, le cambia la situación, ¿no? Cambia totalmente el panorama. Sabe perfectamente que es una vitrina para hacer este dejar bien al gobierno, sí, efectivamente. Sí. Y la situación no es la misma la de cualquier ciudadano, ni siquiera de cualquier otro deportista. Pasó lo mismo cuando fue el caso de Yulimar Rojas, que hasta el momento de haber ganado su medalla de plata era desconocida, y al momento de ganar, cuando llega a Venezuela, lo primero que hacen con Yulimar es llevarla al Palacio de Miraflores para que tenga una fotografía junto a Nicolás Maduro, Cilia Flores y Aristóbulo Isturiz, que era el ministro del deporte en ese momento. Ya. En el caso de Yulimar Rojas, también debe cambiar porque ella se ha estado entrenando y se forma acá en Europa. En Barcelona. Exactamente, en Barcelona, ¿no? Y su situación es completamente diferente. En este momento, pero solamente tiene el aval del Comité Olímpico Venezolano. Exactamente, pero al momento de haber ganado, siempre el gobierno de Venezuela se ha caracterizado por este tipo de aprovechamiento de la situación. Sí. Muy bien, seguiremos atentos a ver qué dice finalmente el pesista y los demás atletas. Vamos a una breve pausa y de vuelta Rancel Abata nos traerá ya la información del mundo del espectáculo y, por supuesto, estaremos con toda la información deportiva. Ya regresamos. Restaurante Patacón Tostao, ahora con servicio a domicilio y de recogida. 963-225-277. Variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas, pan de bonos, empanadas y jugos naturales. Visita nuestra carta en patacontostao.es y haz tu pedido. 963-225-277, calle Albacete 21, Valencia. Dominicana y dominicano, ¿sabías que es imprescindible tener tu pasaporte al día para renovar permiso de residencia, viajar y muchos trámites más? Pide tu cita y renueva tu pasaporte a tiempo. Teléfono 963-521-780. Correo electrónico valenciaconsuladord@gmail.com. Más información en la web consuladordvalencia.com. Gobierno de la República Dominicana, al servicio de su comunidad. Papas rellenas, empanadas argentinas, arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Food. Pues anota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, @centralrico. Mayimbe Discoteca, la sala más elegante, con la mejor rumba de Valencia, junto a DJ Nelson, el Chamaco y Jair El Amir. Cada fin de semana, una fiesta única. San Vicente Martí 200, info y reservas 633-222-198. Mayimbe Discoteca, regresa a la rumba número uno de Valencia. Sorpresa Valencia tiene para ti el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no es necesaria una fecha especial. Pequeños gestos marcan una gran diferencia. Juntos haremos que los cumpleaños, aniversario, decoración o regalo sean increíbles. Si el ánimo de alguien deseas levantar, un desayuno sorpresa deberías llevar. El ingrediente secreto es el amor. Somos Sorpresa Valencia en Instagram. WhatsApp 661-769-965. Los pandebonos, empanadas y arepas con todo, entre otras delicias, no te pueden faltar. Por eso, Don Arepo ofrece a domicilio toda su gastronomía. Además, recogida en el local, panadería, menú diario, pide lo que quieras. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 960-177-925. WhatsApp 632-335-737. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 5, Metro Patraix. Recuerda, comer bien es salud. Don Evo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero. El Café, Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El Café Mañanero, efectivamente, aquí está para compartirlo. Y lo que tenemos para compartir a continuación es el entretenimiento que trae Ransel Abad. Hay luto en la República Dominicana por la muerte del merenguero, el legendario merenguero Johnny Ventura. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero, feliz jueves. La clase artística dominicana y del mundo lamenta la pérdida de Don Johnny Ventura, el caballo mayor, el rey del merengue. Más de 60 años haciendo música, alcanzando una gran popularidad que le permitió adentrarse en el mundo político y de paso ganar la alcaldía de la capital dominicana en 1998. La trayectoria de Juan de Dios Ventura Soriano, a quien en vida todo el pueblo dominicano conoció como Johnny, está ligada a la alegría y al trabajo de los dominicanos. Johnny Ventura comenzó su carrera como cantante y músico como parte de varias orquestas a inicios de la década de los 60, hasta luego formar su propia plataforma denominada como El Combo Show de Johnny Ventura, colocándose como uno de los artistas más populares a nivel nacional e internacional. Eso sí, dejando varios legados. Su sonrisa inolvidable, su frase mítica, oye qué rico mami, y también dejando claro que era el único negro que botaba miel por los poros. Johnny Ventura, descanse en paz y gracias por tanto ritmo y tantas alegrías. Seguimos el segmento de entretenimiento porque Romeo Santos ha publicado varios mensajes en su cuenta de Twitter que tienen a más de uno de sus fanáticos confundidos. ¿Qué está pasando aquí? No lo sé. En uno de los mensajes, el cantautor estadounidense y dominicano, como se considera, se define también como el mejor e insta a que no se lo digan cuando tenga 70 años o esperen que muera para reconocer sus méritos musicales. Ay, Romeo, ¿qué te está pasando, cariño? Sigamos. En otro mensaje, da pista de que se podría tratar de una de sus composiciones. Atención, él mismo declara que lleva 3 días tomando y escribió una canción borracho que no recuerda. Al menos esto confirmó al denominado rey de la bachata. De inmediato, Jorge, sus fanáticos llenaron la red social de mensajes de halagos para el artista de sangre puertorriqueña y dominicana. Y ahora, yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿qué opinan al respecto? ¿Se trata de un desahogo, de una borrachera o un éxito musical en proceso? ¿Quién vivirá verá? Eso solo lo sabe Romeo Santos, rey de la bachata, un cantante con mucho estilo como los chicos de la barbería El Chamo Barbershop, en la avenida de Mare Arroz número 2, a pocos pasos de la parada de metro Burjasot-Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera El Chamo Andrés, con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden buscarles también en las redes sociales como arroba El Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu, centro de belleza integral. Allí te ofrecemos un servicio personalizado de dermabrasión, pedicura, manicura, pestañas, limpieza facial. Tenemos también hidratación y cuidado del cabello. Nos encuentras en las redes sociales como arroba Mathieu Oficial Valencia. Recuerden, arroba Mathieu Oficial Valencia. Centro de Belleza Integral Mathieu, con 3 sucursales, 1, Benicalap, 2, Valencia, 3, Torre Fiel, a pocos pasos de la parada de tranvía Tossal del Rey en la calle Pedro Cabanes número 5. Recuerden que Mathieu es el verdadero centro de belleza integral. El entretenimiento continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera. Señores, sean felices. Feliz jueves otra vez. Bendiciones, besos, abrazos y sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. Bueno, muchas gracias a Rance Lavata, que siempre nos trae las noticias del mundo del espectáculo. Lo que nos queda a continuación es la información deportiva. Pero antes, una invitación muy especial. Invitación especial a Patacón Tostado en la calle Lavacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España. ¿Qué vamos a encontrar en Patacón Tostado? Pues una gran variedad de patacones, que es la especialidad de la casa, pero también toda la gastronomía colombiana, la bandeja paisa, la chuleta bayuna, bueno, cuántos platos típicos y delicias como los pan de bonos, las empanadas. Dispone de una terraza espectacular para disfrutar este verano. También de un comedor amplio y una excelente atención. ¡Qué bien, Patacón Tostado! No lo olvides, toda una referencia de la gastronomía colombiana en la capital del Turia. Más información en la página web patacontostado.com. Allí vas a encontrar información acerca de la carta y también de todo el servicio. Patacón Tostado. Seguimos en El Café Mañanero. También a nombre de Cas Latino Abad, en la avenida La Plata número 107. Mucha atención, quienes cocinan al mejor estilo latinoamericano, los platos típicos latinoamericanos, pues en el Cas Latino Abad van a encontrar todos los ingredientes. Quesos, quesos latinos. También arroz. Atención a la gran promoción de arroz. El saco de 25 kilos a solo 20 euros. Petición a propósito de los clientes de Cas Latino Abad. Vuelve esta gran promoción de arroz largo. Y bueno, vamos a encontrar así 1000 productos más. No olvides, Cas Latino Abad, tu tienda latina en Valencia. Avenida La Plata número 107, abierto todos los días. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Efectivamente, la información deportiva, pero a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Vamos a encontrar ahí todos los sabores mediterráneos, empezando por los arroces, la paella, todos definitivamente los platos mediterráneos, también almuerzos. Brasas y Calderos, el restaurante también con un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos, avenida Alfaguir número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, el estadio del Levante. Bueno, empezamos la información deportiva con los Juegos Olímpicos. Adolfo Jiménez del Río. Vamos definiendo cómo están las cosas. Entramos en materia. Empezamos con el nuevo récord mundial que ha caído y gracias a China. China que entre otras cosas está encabezando el cuadro de medallería. Ya les vamos a contar cómo van las cosas en estos momentos. Pero el sorpresón mundial en los Juegos Olímpicos de Tokio lo ha dado China con un nuevo récord mundial en el relevo de 4x200 en estilo libre femenino, llevándose la medalla de oro sobre Estados Unidos y Australia, quienes han sido plata y bronce respectivamente. Miramos en esta hora el cuadro de medallería, cómo están las cosas en estos momentos. Bueno, como ya lo anotábamos, China en primer lugar con 14 medallas de oro, 6 de plata, 9 de bronce, para un total de 29. Impresionante China. Una efectividad. Repito, 14 medallas de oro, 6 de plata y 9 de bronce. En segundo lugar aparece Estados Unidos con 13 medallas de oro, 14 de plata y 10 de bronce. Para un total de 37. Es importante anotar que China lleva 29, ¿no? En tercera posición encontramos a los anfitriones, a Japón, con 13 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce, para un total de 22. Cuarta posición para el Comité Olímpico Ruso, con 7 medallas de oro, 11 de plata y 7 de bronce, para un total de 25. Australia ocupa la quinta posición con 7 de oro, 2 de plata, 10 de bronce, total 19. Y ya en la sexta posición, Gran Bretaña. Y así vamos encontrando países con 3 medallas, con 3 también aparece Francia, con 2 Holanda y Canadá, al igual que Hungría, Eslovenia, hay que tener en cuenta lo de Eslovenia, que es un país muy pequeño, de 2 millones de habitantes. No me canso de repetirlo, porque es que sirve de ejemplo para muchas naciones, que hay veces que se creen porque tienen una población baja en comparación con otros países, pues se limita y quizás hasta se acomplejan. Pero es increíble todo lo que hace Eslovenia. Está presente prácticamente en todos los deportes. Y ahí está, con 2 medallas de oro, 1 de bronce, para un total de... No, 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce, para un total de 4. Eslovenia, sí. Pero seguramente va a ganar muchas más medallas porque tiene, incluso se permite destacarse en deporte colectivo. Bien, y ya vamos a encontrar a Brasil en el puesto número 20, que tiene una medalla de oro, 2 de plata, 2 de bronce, para un total de 5. Luego Ecuador en el 31 con una medalla de oro, la que ganó Richard Carapaz. Yeah. España lo encontramos en estos momentos en el puesto número 40 con 2 medallas de plata y 2 de medallas de plata y una de bronce. Está ahí la cosa, ¿no? Pero seguramente van a llegar a muchas más medallas. También encontramos ahora, ya refiriéndonos concretamente a lo que corresponde a Iberoamérica, Colombia con una medalla de plata, igualmente Venezuela. Bueno, el medallero y el repaso, cómo están las cosas en el contexto iberoamericano. Adolfo Jiménez del Río, vamos con más información. A propósito de Colombia, puede alcanzar medalla de oro nuevamente con Mariana Pajón, que recordemos es doble medallista olímpica. Y ayer, o mejor dicho, esta madrugada, se le vio muy bien en las pruebas de clasificación. Espectacular presentación de la número uno del mundo del BMX Racing femenino, Mariana Pajón. Y es que la colombiana ya está en las semifinales en los Olímpicos de Tokio. Se sigue hablando de Bales, la gimnasta que se ha retirado. Y bueno, por ahí escuché a alguien decir, y esto nos hace recordar de que estamos viviendo momentos muy difíciles para la mente, los problemas mentales, ¿no? Pero lo relacionaba un poco con la pandemia. Yo no tengo claro, no he escuchado decir que el tema de la atleta guarde relación con la pandemia, ¿no? Las cosas hay que decirlas en su dirección. No se pueden sacar conclusiones fáciles o ligeras. Adolfo Jiménez del Río. Y bueno, Jorge, podríamos hablar de diferentes temas, de diferentes disciplinas, de diferentes deportes en estos Juegos Olímpicos de Tokio, pero quizá el mundo periodístico del deporte se ha centrado en una noticia, y se trata nada menos y continúa siendo Simone Biles, la gran noticia del momento. Y es que parece ser que ya la Federación Estadounidense ha comunicado su baja y que no disputará el concurso completo, y deja abierta la opción de que participe únicamente en los aparatos. Lo decidiremos mañana. Era lo que respondía Tom Foster, el jefe de la gimnasia de los Estados Unidos, a las decenas de periodistas agolpados en la zona mixta del Ariake Gymnastics Center en la medianoche del día de anteayer. Y es que Simone Biles prácticamente ya ha decidido que no participará en la definición del concurso individual, y quizás lo único que queda colgando pendiente de que pueda ella participar estará en los aparatos, donde podría colgarse 2, 3 o 4 oros. Pero no hay que esperar tanto, porque quizás ya la misma Federación de los Estados Unidos de la Gimnasia anunció que Biles no competiría en el concurso individual y que después ya se verá cómo se solucionan las cosas. Por lo pronto, Jade Curry, quien obtuvo el noveno puesto en la clasificación, participará en su lugar en el concurso completo. Los Juegos Olímpicos. Hay que decir que el Comité Olímpico Alemán ha mandado de regreso a su país al funcionario del equipo ciclista de Patrick Moster, por animar a uno de sus deportistas a superar a dos rivales africanos al grito de "atrapa a los camelleros". ¿Qué tal? Bueno, anécdotas de mal gusto que nos está dejando esta cita olímpica. Bueno, cambiemos de tema. Finalmente, Nuria Viralubla ha sumado un diploma olímpico tras acabar octava. El oro fue para la australiana Jessica Foss, por delante de la británica Mayori Funking y la germana Andrea Hearst. El piragüismo en aguas bravas. Español podría lograr el doble tras la plata conseguida por Mayalen Charraut el pasado martes. Sí, quedan esperanzas. Eso sí, hay que decirles que Daniel Castro ha sido eliminado en la primera ronda de tiro con arco. La información de los Juegos Olímpicos. Tenemos también que comentar, Adolfo Jiménez del Río, lo que fue la contrarreloj en el día de ayer, donde Primoz Roglic, bueno, la vida siempre te brinda la oportunidad de una revancha, ¿no? Yo creo que ayer fue el día de Primoz Roglic. Una contrarreloj bastante extraña. Porque en algún momento llegué a pensar de que estaba mal Primoz Roglic. Una serie de adelantamientos que se fueron dando en el recorrido. Y reacciones también, pero en todo caso apoteósico lo de Primoz Roglic, que se hizo con la medalla de oro. Pero quizá todas las expectativas deportivas en el día de ayer estaban puestas en la contrarreloj masculina y en donde muchas figuras se peleaban esa medalla de oro. Y los pronósticos, eso sí, quizá estuvieron acertados, porque se veía ganador a Primoz Roglic y a Tom Dumoulin peleándole al lado. Y así fue precisamente como se dio la situación, ya que la medalla de oro se la llevó el ciclista esloveno Primoz Roglic, seguido por Tom Dumoulin, el neerlandés, y el australiano Rohan Dennis en la tercera posición, es decir, oro, plata y bronce. Y la clasificación general quedó de la siguiente manera: primero Primoz Roglic, seguido de Tom Dumoulin; tercero, Rohan Dennis; cuarto, Stefan Kuhn; quinto, Filippo Ganna; sexto, Bob van Aert de Bélgica; séptimo, Casper Asgreen de Dinamarca; en la posición octava, Rigoberto Urán de Colombia; en la novena, Renko Evenepoel de Bélgica; y cierra el top de los 10, Patrick Bevin de Nueva Zelanda. Impresionante plantilla hubo en esa contrarreloj de los Olímpicos en el día de ayer. La posición de Rigoberto Urán, el colombiano, octava, bastante aceptable, ya que fueron centésimas de diferencia entre un corredor y otro. Sí, muy plausible lo de Rigoberto Urán. Y quienes le estaban ubicando ya como adiós a los Juegos Olímpicos, pues él ayer, después de terminar la prueba y viendo estos resultados, no cierra la puerta a participar en los próximos Juegos, que recordemos será dentro de tres años, en París 2024. ¿Le quedan fuerzas a Rigo para unos Juegos Olímpicos más? Bueno, lo va a seguir intentando y todo parece indicar de que tampoco está en su agenda el retiro por ahora. Porque tras el Tour de Francia, se llegó a comentar que Rigoberto Urán, bueno, se quedaba sin equipo, que tenía un año de contrato más con el Education Ferex, pero que Rigo estaría pensando en el retiro, teniendo en cuenta que tiene 37 años. Pero parece que le quiere seguir los pasos a Alejandro Valverde y mantenerse activo. Y sobre todo mientras esté dando estos resultados, ¿no? Son malos resultados, son buenos. De manera que aplauso para Rigoberto Urán. Se hizo, eso sí, con un diploma más. A él, como siempre se lo toma las cosas en clave de humor, decía que se estaba graduando de mayor con tantos diplomas. Qué bien, Rigoberto Urán. Buena contrarreloj. Octavo también, recordemos, fue octavo en la prueba de ruta y octavo también en la contrarreloj en el día de ayer, compitiendo contra los mejores del mundo. Porque si por algo hay que destacar la contrarreloj de estos Juegos Olímpicos, es por la cantidad de velocistas o de especialistas en este tipo de pruebas que teníamos sobre la pista. Me decepcionó un poco Filippo Ganna. Esperaba más del corredor italiano, campeón del mundo. Pero bueno, esto es así. Está tan ajustado que cualquiera puede ganar. Pero un bonito espectáculo el que vimos en el día de ayer en estos Juegos Olímpicos. Adolfo, no sé si te queda algo más todavía por compartir. Sí, bueno, lo que está pasando en el tema del tenis, ¿no? Ayer lo volvíamos, o esta mañana lo volvíamos a comentar. Es impresionante cómo le está pasando factura, sobre todo a la delegación española. Y bueno, Jorge, lo cierto es que el calor y las temperaturas extremas no solamente están afectando zonas en Europa y algunas inclusive en España, sino que también han tocado a los Juegos Olímpicos de Tokio y han afectado especialmente al tenis, donde precisamente se han pronunciado de manera contundente los tenistas. estallando y diciendo que si mueren serán los responsables, los organizadores de este torneo de tenis en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y es que precisamente para la muestra, un botón, la tenista española Paula Badosa debió salir de la pista 4 en silla de ruedas por un golpe tremendo de calor. Pero no solamente ella, sino a ella se sumaron algunos jugadores ya renombrados a nivel mundial, como lo es Daniel Medvedev y el mismísimo argentino Diego Schwartzman, porque consideraron que habían jugado en una jornada infernal y en la que la temperatura era de 31 grados y un 65% de humedad, pero la sensación térmica a pleno sol y jugando rozaba los 40 grados. Y es que durante el partido de octavos contra Fabio Fognini, hubo un momento en el que juez de silla, Carlos Ramos, preguntó a Daniel Medvedev si podía seguir jugando. Puedo terminar el partido, pero puedo morir, respondió el ruso. Si muero, serás el responsable, le dijo al juez con estas palabras. Por lo tanto, se parece ser que las medidas más inmediatas es el consumo abundante de agua para poder retener más líquido en el cuerpo y poder continuar jugando en el infierno, consideran ellos, que es el mismísimo Ariake Tennis Park, que lo consideran un horno para los tenistas en Tokio. Bueno, ayer nos quedamos sin Garbiñe y Muguruza y así una serie de representantes del tenis español en Japón. Podemos decir el calor, que lo uno, que lo otro, pero esperábamos también un poco más Adolfo Jiménez del Río. Sí, el tenis. ¿A quién tenemos en cuartos de final? Pero uno de los más afectados en el tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio ha sido el equipo español, precisamente porque en el día de ayer quedaron por fuera en cuartos de final tanto Paulo Badosa como la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza. Y por el lado de los hombres, Novak Djokovic dio buena cuenta de Davidovich, un Djokovic que ya está en los cuartos de final y se enfila por una medalla. Alexander Zverev se verá a Jeremy Chardy, lo mismo que lo hará Keren Khachanov, a Hugo Humbert y el español, el que sobrevive en esta pelea para lograr las medallas, Paulo Carreño, se enfrentará nada menos que a Daniel Medvedev a las 10 de la mañana. Los Juegos Olímpicos en el Café Mañanero, a nombre de Brasas y Calderos, en restaurante en la Avenida La Fabuir, número 7. Bien, tenemos también que comentar brevemente, mi estimado Adolfo, lo que fue ese compromiso entre España y Argentina, un empate. Estamos hablando del fútbol olímpico. En el día de ayer también vimos un tremendo partido de fútbol entre España y Argentina, que terminó empatado 1-1. Una España que pedía tiempo para terminar cuanto antes este encuentro que se le iba complicando. Pero con este empate ya logra estar en los cuartos de final y se enfrentará el próximo sábado a Costa de Marfil a las 10 de la mañana, hora española. Argentina sí queda eliminada tras la victoria de Egipto 2-0 frente a Australia en el otro partido del grupo. España se va a medir a Costa de Marfil. Hay mucha esperanza en esta selección. Andrés Iniesta les ofrecía todo su respaldo, así que cree en esta selección. Y vamos por la medalla de oro entonces en los Juegos Olímpicos, en fútbol también. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la atención. Mañana más a partir de las 8 en punto en Latinos FM, el Café Mañanero. De 8 a 10 de la mañana, actualidad y entretenimiento, entrevistas y, por supuesto, toda la información deportiva. El Café Mañanero con Latino Deportes, que es la última media hora del programa. Repaso, la actualidad deportiva, los Juegos Olímpicos por estos días, el mercado de fichajes y mucho más. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Recording stop. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. Panadería y Pastelería Ecuatoriana Masa y Migas. Te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabane, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Internet, fibra ilimitada sin permanencia, instalación gratis. Hazte el alta con Locutorio Caracas. Este verano llegamos totalmente recargado para ti. Desde la comodidad de tu casa puedes hacer remesas y transferencias express. Contáctanos. Envía tu carga y paquetería. Servicios aéreos y marítimo a Latinoamérica. Las mejores tarifas incluyen recogida, además de tener los más ricos productos latinos, bebidas y refrigerados. Conócenos, estamos en Mislata, calle Literal Azorín 7, WhatsApp 654-025-755 o 961-071-320. Somos Locutorio Caracas en Instagram. Este verano, disfruta de la buena comida en la Casa de Diego 2. Todos los días platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. De lunes a viernes, bebida incluida. No te olvides, los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la avenida Georgeta 48. Reservas al 961-91-4828. Los miércoles cerrados por descanso del personal. La Casa de Diego 2, siempre querrás volver. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especial mente para ti. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel, envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. ¿Vas a hacer un viaje y quieres no preocuparte de nada? ¿Quieres comparar y actualizar las coberturas de la póliza de tu hogar o negocio? ¿Estás valorando la sanidad privada para ti y los tuyos, incluida tu mascota? Contáctame y te facilitaré el asesoramiento comprometido de calidad y con confianza en todo tipo de seguros, con el único compromiso y profesionalidad que solo da la experiencia. Llama ya al 691-247865. Bolívar, agentes de seguros. Atención personalizada. Paquetería y Envíos Granada, junto a Juan Viajes, se transforma en Grupo Cóndor. Envía todo lo que desees a toda Latinoamérica y el mundo. Aéreo, marítimo y express. Importación y exportación directa. Enviamos desde un documento urgente hasta un contenedor completo. Entregas y recogidas en toda España. Servicio puerta a puerta. Viajes y excursiones con todas las compañías aéreas a todos los países. Ofertas para todas las temporadas. Ya puedes financiar tus envíos y viajes como desees. Todo esto con el sello y la garantía de Grupo Cóndor. Dirección: Amado Granel, Mesado 17. Teléfono y WhatsApp: 635-47-7895. Grupo Cóndor. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Cualquier momento, yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Un amor puro y natural, digno de admirar. Digno de admirar, un momento de fantasía, lleno de romance y alegría. De bello detalle cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que si tu amor no viviría. ¿Cómo sabría que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte siempre, amarte por siempre? Mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña bonita. Mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios me dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Chino y Nacho, mi niña bonita, Richie Peña, tú y únicamente tú, mi niña bonita, Magna. Esto es un hit mundial, Manate. En Latinos FM, las mañanas se escriben con M de mujer. M de mujer. Prepárate a disfrutar de una mañana con M de mujer. M de mujer. Con Ruby Lara, por Latinos FM. Ay, Dios, ay Dios. Oye, muy, muy, muy buenos días. Bienvenidos a tu programa favorito de las mañanas con M de Mujer. El primer magazine radial para la mujer latina empoderada, trabajadora, endiosada, divina, guapa, sexy, espectacular, única como tú. De todo el Mediterráneo que ningún hombre debe perderse. Si es la primera vez que nos escuchas y vas en el coche, guarda este dial, la 107.9 Latinos FM. ¡Me presento! Yo soy Black Ruby y estaré acompañándote los próximos 120 minutos de muy buena música, porque hoy es jueves de cuchitas, jueves de caldito viejo, de viejitas pero sabrosas. Hoy abrimos el baúl de los recuerdos